Chorita bendice. Somos la raza más pura y el mundo lo dice. Sí, señor. La vela se enciende. Chorita bendice.